Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you got to go right down there. I'm just telling you. So, good at it. And you too, and you too, too. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Estamos en directo de Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM. Las 8 y 4 minutos, programa 27 de esta décima temporada, 28 de abril de 2015, a escasos 22 días del inicio de la gira Innocence Mass Experience Tour 2015. ¿Me quitas la faena, Javi? Buenas tardes, Raúl. 22 días, 8 horas, 25 minutos. Aproximadamente, ¿no? Más o menos. Porque va a coincidir pues que la mayoría aquí en España estemos durmiendo, ¿no? Y que el concierto pues empiece ahí en Vancouver. A las 5 de la mañana, hora de aquí, más o menos. O sea, la gente cuando se levante por la mañana para ir al trabajo ya tendrá el setlist, ¿no? Ahí está. Y bueno, saludamos ya, pues aparte de Raúl, a Chordi, buenas tardes. Hola, ¿qué? Buenas tardes. Hoy te has acercado al estudio para ver, sí, estar en directo. Ya tocaba, sabéis que una vez al año por lo menos vengo y tocaba ese día y mira, no es mal. Muy pero bien. Bueno, me faltan algunas por aquí. Sí, sí, exactamente. Vamos a saludar a los que hay, luego nos acordamos de los que faltan. Muy bien. Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy traes un invitado. Traigo un invitado. Alejandro, buenas tardes, bienvenido a Vertigo Radio. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Aquí estamos, es tu casa. Luego hablaremos con él para que nos cuente, porque bueno, creo que tiene 18 años. Sí. Sí. Y es fan de U2. Fan de U2, sí. O sea, fan de U2 Valencia y fan del programa. O sea que... Sí, sí, o sea, ahora nos contará, porque claro, aquí ya nosotros ya somos unos abueletes. Sí. Y cada vez es más difícil de que haya gente como él, ¿no? De que con su edad, pues... Se aficionan a U2, que es lo que han buscado por otro lado con el tema del último disco y en fin, toda la historia. Bueno, si os parece, vamos ya a hablar de las noticias. Los que faltaban, por cierto, saludamos a Leo Catalán y a Oscar Puchades que volverán en próximos programas. Aunque me han dicho que se han apuntado al cursillo este de Radio Manises para ser locutores y estar ahí detrás en la pecera. Estamos ahí también nosotros, ¿eh? ¿Tú también, Carlos? Raúl y yo también estamos por ahí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Muy bien. Aprendiendo cómo se hace de este lado de los técnicos, viendo pues todo lo que nos aguantan. Los fallos que tenemos, que y la los verdad tenemos. Muy bien, el aprender a hacer radio, tampoco es un curso muy extenso, pero bueno, unas pinceladas de cómo se hace un programa, pues está muy bien. Muy bien, ya después de 10 años aquí vamos a empezar a aprender, ya, ¿no? Nunca es tarde si la dicha es buena. El salón ocupa lugar. Mónica se echa la mano a la cabeza. Y mando un saludo a nuestra profesora, a Laura, ¿sí? Que tiene mucha paciencia con nosotros. Muy bien, bueno, yo creo que todos los en Radio Manises tienen mucha paciencia con nosotros. Bueno, pues nada, vamos a pasar a las noticias y nos metemos ya de lleno en los preparativos de la gira que, bueno, como decíamos, está a punto de comenzar, de aquí a 2 semanas, 3. Vamos con las noticias. Y bueno, para hablar de la gira, como decimos, 22 días para que empiece. La semana pasada ya empezamos a hablar de los ensayos. Sí. No parecía muy claro si realmente estaban, si eran ellos los que estaban en el Pacífico Luseón o era el staff. Porque parece mentira, pero no hay ninguna foto de ningún coche con gente bajando que podría ser Bono entrando al Pacífico Lyceum. No sé, a los fans que han ido allí al pabellón tampoco lo han tenido muy claro, ¿no? Aquí en cuanto llegaron a Barcelona, el primer día ya los cazaron. Es el disco, que meten un disco. Es decir, estamos aquí y están en otro sitio. No lo sé. El caso es que fotos realmente no hay. Y luego las grabaciones que han aparecido, pues bueno, la verdad es que unos dicen que es algo que ya estaba pregrabado, otros que sí, que son ellos, que bueno, ya está allí. Esta semana ya han salido nuevos vídeos y ya parece que sí que puede ser Bono. Y salió una foto el fin de semana de Bono, un poquito de juerga por ahí por Vancouver. Bueno, de juerga, hay que decir que decimos que es de juerga, pero realmente estaba tomándose algo en un restaurante que no sabemos la hora que podría haber sido. A lo mejor fue a las 8 de la tarde y no a las 5 de la mañana, no lo sabemos. Y rodeado de dos chicas, en fin. Por un lado, bueno, es buena señal, ¿no? La calidad de la foto era muy mala la calidad. Ya no. Sí, sería de móvil o algo así, pero no se veía muy bien. Y bueno, hombre, es la primera foto, la única foto que ha aparecido de Bono en Vancouver. Salió otra, ¿no? Salías tú de Crash. Ah, no. Una foto que decía, mira, otra foto de Bono y era en Dublín. No. Sí, exactamente. No, eso fue esa fue rápida de detectar. No, realmente se ha habido una foto y bueno, esos vídeos que han ido grabando los fans, pero realmente fotos o vídeos donde se pueda certificar que son ellos, pues todavía no tenemos. Claro, y como lo tienen en redes sociales, porque ves a Dennis Sheehan y que está en Vancouver desde hace más de 10 días. Claro. Hay gente de Live Nation que también publica en sus redes sociales que está en Vancouver ya, ¿no? Claro, el todo lo que lleva la maquinaria que ya arrastra U2, pues teniendo en cuenta que queda ya muy poquito tiempo, pues es lógico que estén allí. Aquí en Barcelona prácticamente se tiraron un mes preparando todo el montaje de la gira y los ensayos que se necesitan para poner todo en marcha y que el día 14 de mayo pues todo salga bien. Pues implica mucho trabajo. Detalles todavía no sabemos acerca de cómo va a ser el escenario, aunque los amigos de YouTube Place publicaron ayer una noticia de que parte del staff de U2, no el habitual, sino alguien que han contratado para la gira, estuvo en Suiza, creo, en el CERN, que es una especie de... El acelerador de partículas. De partículas, exactamente, y fueron a hacer unas pruebas para, en teoría, las dos personas que fueron del staff de U2 eran un fotógrafo y un productor de vídeos que graban estos vídeos a cámara lenta que bueno, pues podrían tener algo de relación con lo que se pueda proyectar en las pantallas del concierto, ¿no? No sé, todavía no hay muy claro nada, prácticamente. No hay nada, no hay teloneros, nada. No hay escenario, no hay... no sé, estamos... En fin, y bueno, pues lo único, pues ahora la gente para entretenerse, pues aparte del YouTube Rescue que ya se habló la semana pasada eligiendo canciones que les gustaría a la gente escuchar, pues otra gente se divierte haciéndose el list, eligiendo canciones para el inicio, canciones para el final. Y bueno, si os parece, vamos a escuchar una de las intros de las giras de U2. Sí, como estamos continuando estas últimas semanas con los inicios de gira de U2, pues este vamos al año 2000, a inicios de los 2000, a la gira de Elevation. Sí, 2001, el Elevation Tour, que bueno, fue la última... También tocaron en el Vertigo Tour en Pabellanos. Hicieron, pero bueno, indoor, sí. Exactamente, y vamos a escuchar esa versión Influx Mix de Elevation. Con la cual empezaban el show en aquella ocasión, empezaron en Miami. Y bueno, hoy, esta vez será en Vancouver. Pues así más o menos sonaba el inicio de la gira Elevation y bueno, continuaremos hablando de Vancouver y todo, pero bueno, haceros una nota, una apreciación, y es que esta noche actúa Dani Lanois, el gran productor de la mayoría de los álbumes de U2, en Badalona. Recordemos que hace un par de semanas hablamos con los organizadores del Blues and Rhythms Festival, que es un festival que se organiza en Badalona. Y que bueno, va a contar la presencia con la actuación de hoy de Dani Lanois, presentando su nuevo disco, Flesh and Machine. Y bueno, aprovechando que estaba aquí en España o que iba a venir, la gente del país pudo hacerle una entrevista. Y bueno, obviamente dentro de esas preguntas que se le suelen hacer a Dani Lanois, pues apareció el nombre de U2. Y bueno, como curiosidad comenta en la entrevista, le hacen comenta así un poco en plan irónico de crítica hacia el director de la película From the Sky and Down, David Guggenheim, porque bueno, dice, no sé de dónde se sacó tantos conflictos el director, que hasta insertó animaciones metafóricas en forma de muros en el estudio. Recordemos que era la grabación de Acton Baby. Y dice, yo no lo recuerdo así. Dice, solo lo arduo de las distintas tomas, que vas probando ideas y vas pinchando un hueso hasta que aciertas. O sea, que realmente piensa que en el documental en From the Sky Down, pues yo pienso también que para dar un poco de vidilla y de enganche a la película, pues hablaban de que hubo como una especie de confrontaciones o de separaciones entre miembros del grupo, pero realmente no fue tan exagerado, sino que estuvieron mucho tiempo pues trabajando hasta que encontraron pues las canciones que estaban buscando, y pues salió de ahí pues ese pedazo de disco como fue el Acton Baby. Así que la gente que está en Barcelona supongo que ya está enterada, pero esta noche actúa en Badalona. Y presentan el disco Flesh and Machine. Sí, sí, ese es su último álbum. Qué pena que no están en Valencia. En Valencia, que vienen a Valencia. Ah, que hubiera estado bien, que hubieran venido, claro. Y de cabeza vamos. De todas formas, a España no es muy pródigo que venga, o sea, no suele venir muchas veces. Y aconsejo que lo veáis en los vídeos, está muy chulo. Bueno, sí, ahora si os parece, podemos hablar de los conciertos de Dublín. Que bueno, pues es una incógnita todavía, porque bueno, recordemos en el mes de diciembre, cuando se anunció la gira, que quedaban pospuestos al final del año 2015. Hablaban de unos conciertos finales, incluso para Navidades. En fin, eso hacía muchos meses y no hemos vuelto a saber nada más. Se han ido añadiendo conciertos en muchas ciudades de Europa y de Estados Unidos, pero de Dublín nada. Y estos últimos días pues han habido rumores, ¿no?, acerca de esos posibles conciertos en diciembre. Unos medios de comunicación informaban que sus fuentes les habían confirmado que U2 podría tocar para Navidades. Otros dicen que eso es falso, que de momento no hay nada. Otros que puede ser en noviembre. En fin, historias, nada oficial. Y lo bien cierto es que sería en el 3 Arena, eso sí, casi es al 100% verídico, o que se sabe ya de siempre, que bueno, si tocan en Dublín va a ser en el 3 Arena. Y lo único que nos queda por ver es el tema de fechas, para ver si realmente encajan en que puedan tocar en noviembre o en diciembre en Dublín. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta que la gira teóricamente acaba en París el 15 de noviembre, pues tendríamos que en el 3 Arena, después del 15 de noviembre, pues el conciertos que hay en el 3 Arena. El 18 de noviembre actúa Imagine Dragons. Con lo cual, el 15, 16, 17, 18, hay nada. Luego el día 20, Van Morrison. Tendríamos que irnos ya a partir de ese día, del 20 de noviembre hasta el día 29, que hay 9 días, para que U2 pudiera hacer ahí 5 conciertos, que es lo que se supone que van a hacer. Lo que pasa es que estarían muy, muy seguidos. Muy justos. 20, 21, 22... o 23, y luego pasamos al 20, fin de semana realmente siguiente. Realmente son 8 días, ¿no?, para 5 conciertos. Lo veo muy apretado, porque el día 29 de noviembre tocan los Simple Minds, y el día 1 de diciembre Simply Red, y el día 4 y 5 de diciembre André Rieu, luego el 6 de diciembre Def Leppard, y luego habría un hueco del 6 al 15 de diciembre donde pudieran tocar en el 3 Arena. O sea, realmente tenemos del 20 al 29 de noviembre o del 6 al 15 de diciembre. ¿Llegaste a mirar Javi enero? Pues bueno, pero que ya, no tiene ninguna lógica. Bueno. Sí, no he mirado enero, pero vamos. Diciembre ya. Me parece ya, y noviembre descartado por fechas. Es que todo indica que no va a haber conciertos en Dublín. Habrá, porque es que claro, puede ser que se esperen a la gira en abierto para hacerlo en Dublín, pero ya estaremos hablando del 2016. Porque quitando el Point Depot, o sea, nada, el sitio cerrado. ¿Hay algún recinto grande? No. La Viva y el Croft Park. Punto dos, Point Depot y punto, claro, no hay un pabellón que digas. No, la verdad es que está muy complicado el tema de Dublín y en fin. Lo que pasa es que va a ser una desilusión para mucha gente que al final no se anuncien esos conciertos en la capital de Irlanda, en la cuna de U2, y en fin. Pero bueno, por otro lado, a los que ya se han gastado una buena pasta en conciertos para estos tramos de europeos y americanos, pues se ahorran, ¿no?, para el 2016. En fin, cada uno lo ve como le interesa, pero bueno, yo creo que a todo el mundo está deseando, ¿no?, que se confirme esos conciertos en Dublín, pero de momento nada, igual que muchas cosas dentro del mundo 2 que no se confirma nada. Y la página de U2.com, ¿os habéis visto estos días? Muerta. Muy parada, muy parada. Yo prefiero casi está mejor muerta. Primavera, verano que invierno. Quitaron hasta los códigos de preventa, los quitaron, o sea, sí. Algo que yo decía, bueno, igual es que empezamos de cero para Dublín y los activan de nuevo para todo el mundo. Podría ser. Pero ya decimos, es que la verdad es que el tema de comunicación de U2 en este... Lo que está caído, está dejando mucho de desear en este sentido, ¿no? No hay ninguna interacción entre el grupo o su manager y los fans. Estamos sin información, sin singles. Sabemos que el día 14 de mayo hay que estar en Vancouver, pero nada más. El manager de U2, la web @YouTube, hizo un análisis de sus Twitter, de sus tweets, y era alucinante. O sea, le había dedicado el 90% a Madonna, el 5% a su familia y el otro 5% a U2. O sea, era increíble. En fin, no. Yo, vamos. Pues yo creo que con el tiempo que queda tienen que ya hacer algo. Ya ha comentado Javi que aquí en Barcelona ya estaban un mes antes. Está pescado vendido ya. Están allí, pero es que tampoco se ve, no se ve. En Barcelona había gente esperándolo. O sea, un fan de U2. Si Tel está al lado, te coges, te vas a pasar la tarde y los pillas. Bueno, son un par de horas, ¿eh? Ah, pero bueno, no sé. En fin, de todas formas, Estados Unidos no es Europa ni es España, ¿eh? Sí, bueno. En cuanto a la fiebre esta de fans y de que se mueven de verdad. En fin, os recomiendo también un artículo que han publicado en el Herald con el tema de los conciertos de Dublín, y en el que hace un balance desde la última vez que actuaron en el Point Depot, ahora 3 Arena, hace pues 26 años. Entonces hace, con los conciertos del Yeso Tree, recordaréis los de final de año del 89. De Love Town. Y bueno, pues hace una 26 puntos, ¿no?, hablando de las diferencias, ¿no?, que han habido tanto en la ciudad de Dublín como de U2, ¿no? Cómo eran entonces los miembros del grupo y cómo son ahora, cómo son los discos, cómo era la ciudad, cómo era la gente que había en la época, en fin, interesante, ¿no? Pues, mejor el último punto, ¿eh? Uh-huh. Dice, las listas musicales eran dominadas por baladas cursis, pop cretino y Madonna graznando su pequeño corazón afuera. Mientras que en el 2015, dice, bueno, también, lo mismo, también. ¿No? Luego también Diech era un poco menos calvo que ahora, obviamente. Bueno, llevaba entonces sombreros de vaquero y lucía cola de caballo. En fin, luego el tema de las gafas, en fin, muchas cosas. Lo recomendamos en el artículo que está en udosvalencia.com, que por cierto lo hemos tenido un par de días en proceso de mantenimiento, pero ya está recuperada. Mandamos un agradecimiento especial a nuestro técnico, informático, diseñador, bueno, a todo el equipo, porque son María José y Fernando, que han levantado y están manteniendo la web en constante movimiento. Y en fin, pues un agradecimiento desde aquí, porque ya está desde ayer operativa la página. Y ya para terminar las noticias, vamos a hablar de los resultados ya definitivos de la YouTube Request. Aunque ya sabíamos que Acrobat era la canción más votada, finalmente obtuvo 3.592 votos. Las otras 5 canciones, el top 5 de peticiones de los fans, serían Acrobat. En segunda posición, A Sort of Coming. En tercera posición, Exit. Cuarto, So Cruel. Y quinto, Please. Así que, como ya dijimos la semana pasada y la anterior, veremos el caso que le hacen a ¿Con cuál te quedas tú, Javi? ¿De esas 5? Pues yo preferiría la segunda, la que vamos a escuchar ahora. A Sort of Coming. Yo, Exit. También. Sí, estoy contigo en eso, Carlos. Sí, no sé. Exit la hemos puesto más, ¿verdad? Nada, vamos a escuchar la otra. Sí. Que... No, ya, pero para el concierto, si tuviera que elegir entre las 5, yo creo que me quedaría con esta que vamos a escuchar ahora. Pero bueno, debate. No tendría ningún problema en escuchar cualquiera de ellas. Bueno, con esto ya nos despedimos de las noticias y entraremos con Carlos. Vamos con A Sort of Coming. To go through the sweet and driving snow, across the fields of morning lights in the distance, and you hunger for the time to heal, desire time, and your earth moves beneath your own dreaming landscape. Bueno, pues damos paso a la agenda con un único tributo de esta semana. Y cómo no, pues con nuestros amigos de Hype, con Pedro y compañía, que estarán este sábado en el Café Central de Utrera, Sevilla, a partir de las 11 de la noche, entrada gratuita. Y vamos a dar un salto en el tiempo, un recordatorio. Y os emplazo al pasado viernes 17 de abril, el cual del año 1978, en el cual se cumplió el 37 aniversario en el que U2 gana el concurso Harp Layer Talent Contest en Limerick. Esta fue la primera vez que aparecerían como U2. Y el mismo año, la semana siguiente, o sea, el 28 de abril del 78, también se celebra que el periodista Bill Graham escribe la primera entrevista a U2, en entrevista para la revista Hot Press, titulado Jep, It's U2, YouTube. Donde comentaba cómo el grupo había ganado el concurso Hard Ledger. Y mira dónde están ahora. 37 años. 37 años ya han pasado. Si no lo hubieran ganado, pues seguramente igual, no estaríamos aquí. Estaríamos hablando de Queen o de los Jackson 5 o vete a saber de qué. Ahí está. Y tal como hemos entrado al inicio del programa, tenemos un invitado en estudio, Alejandro, el cual pues un chico de 18 años y fan joven y se estrena con gira y con concierto U2. La verdad es que fan también de U2 Valencia y de Vertigo Radio, y me solicitó pues el venir aquí, y aquí está, y bienvenido a Vertigo Radio. Muchas gracias. Alejandro, ¿qué esperas de, o qué ganas, o qué esperas de esas, de ese concierto? ¿Que vas a dos conciertos, uno o dos conciertos? Tengo entradas para el día 5 y el día 6, pero aún no sé a cuál voy a asistir. Pues yo te aconsejo los dos, Hombre, por concierto no va a ser, está claro. Bueno, ¿y cómo conociste al grupo? ¿Cómo te aficionaste a U2? El grupo no lo conozco por el nuevo disco, lo conozco de bastante antes. Mi padre me ponía canciones de U2, ahora ya yo recuerdo... Tu padre es sabio. Recuerdo más de 10 años escuchando... O sea, cuando tenías 8 años, por ahí ya lo escuchabas, ¿no? Recuerdo con el disco de 2004... El de la bomba, la bomba. El de Vértigo, sí. El Vértigo. Esa canción ha llegado a muchos sitios. Y ya desde entonces estás aficionado a la música, y bueno, ahora va a ser tu primer concierto, ¿no? De U2. Sí, la verdad es que estoy bastante contento porque mucha gente no puede decir lo mismo. Y las expectativas, la verdad es que no tengo ni idea porque está todo tan en secreto que hasta que no empiece la gira no... No, pero bueno, eso está, por una parte está bien, ¿no? Porque con el tema de internet ya muchas veces tienes tanta información que luego no es tanta sorpresa. Entonces, el hecho de que no haya muchas cosas todavía, pues mejor, ¿no? Para así luego cuando lo veamos... Sí, pero cuando lleguen a Barcelona ya... Hay personas que desconectan de las redes sociales cuando quedan 2 meses para no saber, para llegar vírgenes al concierto. Porque llegas a sí. Facebook, siempre hay alguien que te dice, oye, han tocado tal o cual, y ya te lo esperas, ya, ¿no? Ya sabes lo que hay, entonces... Pero bueno... Yo prefiero virgen, pero yo al concierto, pero es imposible. Tal como se manejan las redes sociales, como ha comentado Javier y Raúl, pero que la verdad, el concierto que esperamos en Barcelona sea algo genial. De hecho, Alejandro y yo tenemos una pequeña complicidad porque él se puso en contacto conmigo cuando se pusieron las entradas de U2 a la venta. ¿En preventa? En la preventa. Él ignoraba del cómo sacar las entradas porque quería ir a la FNAC a comprar las entradas. Y digamos, la relación ha sido esa, el de conocerlo por ese motivo. Se hizo como buen socio, un socio U2.com, tuvo su código. Y las pudo comprar así. Y las pudo comprar así de fácil. Así se lo expliqué y así ya se lo hizo. Y por eso, pues, la verdad que estaba contentísimo. Me acuerdo cuando compré las entradas, me mandó un mensaje y me dijo, ya las tengo, gracias, y que tengo que ir al programa, y bienvenido, aquí está. Bueno, ¿y alguna canción favorita o eso, te iba a preguntar. No tienes ninguna? ¿Te gustan muchas? Es que me gustan muchas, sobre todo las lentas. Me emociona bastante. Every Breaking Way, Kiss on For Some One, Ubi's Blindness. Muy bien, muy bien. Bueno. Buena. Buena lección, ¿no? Ha elegido With or Without You, por ejemplo, ¿no? Que sería la típica que suele utilizar la gente. Pero bueno, o sea, es una muy buena. ¿Y de lo último? ¿De este álbum? Every Breaking Wave, Crystal Ballroom. También muy buena. Crystal Ballroom. Lucifer Hans. Menos, Vulcano más. Bueno, Vulcano, a ver si es single. Exacto, esperamos que sea single. Ojalá sea así. Muy bien, ¿alguna cosa más que añadir, Carlos? Nada más, que la semana que viene más agenda y tributos YouTube. Luego, lo que has comentado antes, un inciso es te estaba refiriendo a Limerick. A Limerick. Es que yo creo que es el 17 de marzo. No, según yo he buscado en libros, 17 de abril. Pero tú, vamos a ver, Carlitos. Información. U2valencia.com, historia. Raúl, bueno, Cuello. Me puedo equivocar. A ver, pero que yo. A ver, Raúl Cuello, historia. A ti no te chirría un poco. Me tengo que acordar hace 37 años. Hombre, por supuesto. Cuando estuve allí viendo U2 cómo ganaba. Pues, ¿Tú has hecho la historia de U2valencia? Yo he hecho la historia de U2valencia, sí. Bueno, no obstante, no deja de ser un aniversario. Aunque. Pero digo que lo he mirado en varias fuentes aparte. Yo creo que el título de abril, La cuestión, 37 años. Exacto. Desde que fueron allí al todo o nada, porque realmente exacto, a todo o nada. No, bueno, y menos mal que ganaron, porque si no probablemente se hubieran banda local y hubieran acabado como allí. Muchas bandas de aquella época. Exacto. Pues sí. Bueno, pues yo creo que llegó el momento de conectar con Chile. Vamos a cruzar el charco, o un par de charcos, porque hasta Chile hay un trozo, y nada, vamos a disfrutar de la sección. Yo soy tu madre. universo no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. Buenas tardes oyentes de Vértigo Radio. Hoy viajaremos a los tempranos y primeros años de YouTube, en donde peleaban día a día para tener algún reconocimiento musical en Irlanda. En Dublín, a pesar del pequeño mercado del rock, igualmente seguían naciendo lugares donde se podía tocar, a pesar del poco interés de las casas disqueras del país. A finales de la década de los 70, entró a escena un empresario llamado John Fisher, que era propietario de un estacionamiento en el Dandelion Market, al lado de Stephen Green, arriba de la calle Grafton. Este lugar era un enorme almacén detrás de aquel mercado cubierto, y ese mismo sitio sería testigo donde U2 pasaría de ser una banda colegial a ser una agrupación reconocida en todo Dublín. Fisher se dio cuenta que había un gran vacío en la emergente música popular y se percató de la escasa oferta de lugares donde las bandas nacientes podían tocar en vivo, y empezó a promocionar actuaciones en la zona de estacionamiento detrás del almacén las tardes de los sábados y los domingos. Bono supo de ese lugar y se puso en contacto con él para ver si U2 podía actuar algún sábado. La petición era muy lógica, ya que muchos de los más fervientes fans de U2 eran demasiado jóvenes para poder asistir a las actuaciones en los pubs de la ciudad, donde se servían bebidas alcohólicas. Por eso el lugar se transformó en un lugar mítico, ya que el Dandelion era ideal para la audiencia adolescente de U2. La banda solo ofreció 8 actuaciones en el lugar entre mayo y diciembre de 1979, pero se formó una leyenda en torno a esas presentaciones especiales, y la promoción del boca a boca llevó a que cada vez que tocaran en el pequeño estacionamiento, aumentaran en cada show sus fans. Los jóvenes seguidores, que fluctuaban entre los 15 y 20 años, muchos de los cuales nunca habían visto antes una banda en directo en su vida, acudían desde toda la ciudad cada vez que la banda tocaba ahí. En este lugar presentaron a mediados de septiembre la edición de su primer single para CBS llamado U2 3. Así también en el Dandelion armaron su setlist con los que empezarían su carrera ascendente hacia el estrellato del mundo del rock and roll. Aquí se hicieron conocidos temas, ahora clásicos, como Out of Control, Another Time, Another Place y Stories for Boys, pero también sonaron temas que quedaron varados en esa etapa, ya que la banda evolucionó rápidamente a un mejor registro sonoro, y canciones como The Fool, Life on a Distant Planet o Street Mission, que no llegaron a ser consideradas para el álbum debut, que sería grabado en septiembre de 1980. Dentro de ese grupo de canciones olvidadas, la banda tenía en su setlist un tema llamado The Dream Is Over, y que debutó justamente en Dandelion el 22 de septiembre de 1979. Esta canción, incluso, fue grabada en formato demo en las sesiones de grabación para CBS en los estudios de Londres en diciembre de 1979, siendo producidos por Chas de Wally. La banda, en los últimos días de la década de los 70, visitó por primera vez Inglaterra, y por esto la disquera aprovechó para grabar un nuevo single que siguiera la senda del U2 3. Las canciones elegidas fueron Another Day y la mencionada The Dream Is Over. De aquí saldría el segundo single de U2 en febrero de 1980. No obstante, la compañía discográfica solo publicó la primera canción y lamentablemente decidió descartar la segunda. Como lado B, el tema Twilight, grabado un año atrás en Dublín, fue la que acompañó en el single a la canción Another Day. Desgraciadamente, nunca vio la luz esta joven e inocente canción que hablaba de cómo los sueños de juventud morían por culpa de la realidad de la vida adulta. The Dream Is Over se interpretó en vivo 15 veces, pero en las primeras 7 oportunidades fue presentada con otro nombre, ya que en su primera etapa era llamado, y antes de que fuera grabada en Londres, como The King's New Clothes. La última oportunidad que se pudo escuchar en vivo fue un 11 de mayo de 1980 en el Club Garden of Eden de la ciudad de Tullamore, al oeste de Dublín. Y ahora, en el lado oscuro de YouTube, presentamos una joya de la etapa primaria de la banda, la grabación realizada en los estudios CBS de Londres el último mes de 1979. Con ustedes, The Dream is Over. Fantástica la sección de Chile y escuchando la canción, no sabía cuál era al principio. No es una canción, ¿no?, como muy habitual que suena aquí en Vertigo Radio. Bueno, y primera vez que suena. La primera vez que suena y yo no sé si, cuántas veces la habéis escuchado. No sé, vosotros. Pocas, ¿no? Una o dos. Una o dos, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una de las canciones de los principios, ¿no? Inicios. Yo sé que alguna vez más la habrá escuchado, pero bueno, no es obviamente de las que más... puedas recordar de decir voy a ponerme esta canción, pero bueno, yo creo que es un esta sección pues sin duda alguna pues sirve para rescatar este tipo de canciones, ¿no?, que estarían en el lado oscuro, ¿no?, en la otra parte donde no se ve de U2. Estábamos viendo ahora en Twitter una noticia acerca de, bueno, los amigos de YouTube Plays italianos han debido de escuchar algo en la emisora Today FM, ¿no?, de Dublín, relacionada con U2, que mañana podría haber el anuncio de algo teóricamente importante. Está ya la gente debatiendo si puede ser el anuncio de los conciertos de Dublín. Nosotros lo dudamos. Tal vez pueda ser la entrevista que le hizo Tony Fenton semanas antes de fallecer. Recordemos este periodista que murió de cáncer hace un par de semanas, unos meses. Probablemente sea esa entrevista, ¿no?, con Bono cuando todavía se estaba recuperando en Dublín del accidente. Esperaremos a mañana a ver cuál es el anuncio real y si son Dublín, ojalá, pero bueno, yo creo que va a ir más por esta entrevista, ¿no? Bueno, porque también es cierto que la emisora ha dicho que tienen noticias emocionantes de U2 que esperan decir mañana, entonces... Bueno, es que a lo mejor Bono en la entrevista que hizo con Tony Fenton comenta cosas relevantes, ¿no? soltar alguna perla. En una emisora local de Irlanda que suelte. Sí, perfectamente puedo hacerlo. Este, yo creo que les da igual todo. Ya, pero Bono. Igual están meses sin decir nada y luego Bono, pues te. Hombre. Te cuenta todo. Ya sabéis lo que pasará si sale Dublín. Un martes cualquiera, por decir algo, sale mañana entradas para Dublín, para dentro de... Y nos tocará correr a todo el mundo. A lo mejor la semana, o sea, si lo anuncian mañana, pues el lunes está ya la preventa. Bueno. Siempre igual. Sí, si menos pillan en. Menos mal que aquí en Vértigo Radio todos los miércoles tenemos nuestro espacio de U2 y quieras o no, pues te tienes que enterar de todo. Información. Exactamente. Y si no, pues lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que, ostras, ya han vendido las entradas, no sí, me he enterado. Sí, sí, es así. Es tan rápido, ¿eh? En fin, para terminar el programa de hoy, estábamos pensando en qué canción elegiría U2 para finalizar el show de Vancouver, o ya de Vancouver o de cualquier otra fecha de la gira, pero en esta gira, ¿qué canción creéis que puede elegir el grupo? Yo creo que tiene que ser una del último álbum. Sí. Creo. Tiene que ser una. Bueno, espero que no sea balada, porque a mí que se despida los conciertos con baladas no me gusta. Me gusta que bueno, se pues, terminen un poquito. Su TV con el Obvious Blindness, como decía Alejandro. En Elevision, ¿qué? ¿One? ¿Despedían? ¿O con cuál? No, Walcon. Walcon. Vértigo sí que era repetición del inicio con Vértigo. Sí, 360 Moment of Surrender. Todo apunta que debería ser una canción del álbum, ¿no? Y una canción tranquila. No sé, yo votaría por una de mis favoritas del álbum, que sería Sleep Like a Baby Tonight, uh-huh, invitándonos al concierto del día siguiente, ¿no? Como van de dos en dos, también. Pues vete a dormir, descansa, que mañana te quiero ver aquí otra vez. No sé, vosotros qué tema, aparte de estos... Hombre, yo... Si este último álbum, Vulganos, me gustaría que fuera un final, sería un final muy bonito. Cañero, ¿no? Cañero. ¿Tú prefieres que cambien esa tendencia? Sí, yo quiero que acabe y que me vaya subidón. Pleno, completo. Me llena más que cuando acaba con una balada. Los finales con balada no me gustan, de los conciertos no me gustan. Sí, me pega el bajonazo. No, está claro. Moment of Surrender, desde luego, era una canción que te... En fin, y con la duración que tenía, que... No sé, desde luego con el subidón no te ibas, porque ibas con el subidón de todo lo que habías visto antes, pero no de ese momento. Te culminante. Quedabas ya como analizando el concierto, como mirando a la gente alrededor, como que ya todo se estaba terminando, sí, como que ya mirabas hacia la puerta, no sé, era un poco desconcertante para mí. Moment of Surrender era como despertar del sueño que estabas viviendo, ¿no? Correcto. Algo así, ¿no? Te ayudaban ahí, te daban una pildorita como diciendo, ahora te vas despertando poco a poco. No sé, Obvious Blindness también podría ser una. Bueno, es que todas esas. Esa canción para mí es un emblema. Es una joya, es una joya. El solo de guitarra de D.H. es espectacular. La guitarra llorando. Buah, una pasada. En fin, luego, bueno, igual con que tocaban en Elevation, pues bueno, más un tono más reivindicativo, ¿no? De la canción. En fin, la verdad es que ahora es el momento, ¿no?, del grupo para elegir el setlist. Hemos visto que han ensayado Invisible, Vértigo, ¿qué más Streets, creo que también he escuchado. Streets no me suena. Pero bueno lo que mucha gente espera es que no se repitan muchas canciones de las anteriores, ¿no? De giras que hagan caso, ¿no?, al YouTube Request. Correcto. Y metan ahí pues todos estos temazos que hemos hablado. Y que no hagan tarifa plana, de que repitan uno y el otro y bueno, el otro. Yo me conformaré con que hagan dos setlists diferentes cada noche, dos conciertos. No pueden cambiar completamente, pero dentro de los 22 temas que tocarán sí que harán algún. No, pero yo me refiero guiño. Ya, no, pero no te van a hacer del 1 al 21 un día y al día siguiente completamente distinto. O sea, hombre, pues completamente yo espero que sí. O sea, no completamente. Estamos hablando de... Y te explico el porqué, Javi. Bueno, porque... déjame... Yo pienso que la primera noche pues tocarán sus 23 temas, por decir un número, uh-huh, y al día siguiente de esos 23 temas cambiarán, pues yo espero que más de la mitad. No. Hombre, entonces, Raúl, entonces realmente no se cumple lo que han prometido. De que sean dos noches distintas. Dijo Bono que ¿qué? Querían hacer dos noches distintas. No querían, pero es lo que han vendido. Desde luego, si el concierto de la primera noche y de la segunda solamente hay cinco temas de diferencia, yo creo que no se han vendido la burra, desde luego. El problema de U2 es que ya no es un concierto de música, es un show. Sí. U2 está ya vinculado al show. En el que 60 no podían improvisar porque era todo. Ya, ya sabéis que mucha gente os pregunta o nos pregunta. Oye, ¿por qué esto de...? Porque tú vas a otros conciertos que se van a tocar siempre lo mismo. Y bueno, no, variarían varias canciones. Varían canciones, claro. Y no te tocan eso, una rara y dices, uy, ya te vale la pena. Es como cuando partió Soso y te marca Messi un gol y dices, ha valido la pena el partido. Bueno, ¿sabes? Yo... un poco por llevarte la contraria también. Pero si yo deseo lo mismo que tú, Javi. No, pero es que yo creo que lo van a hacer porque estaríamos yendo contra lo que han prometido. Sí, sí. Aparte, aunque tú digas el tema de que van encorsetados por el tema del show, bien, pero es que para eso se ha planificado la gira. Ahora se supone que deben haber hecho un set list que pueda acoplarse a dos noches y que no tengan que repetir 15 canciones. O sea, que tengamos todos los conciertos 15 canciones iguales y que solo vayan variando 5. Vale. Entonces no es lo que han vendido. Vámonos al 2001. Si es un escenario tipo Elevation, ¿qué? Pantallita pequeña, que les da margen de... tal vez. Bueno, da igual, pero es que se trata de sustituir canciones. Para que si van a seguir un mismo parámetros de espectáculo, de show, pues bueno, en lugar de tocarte, por ejemplo, Vértigo, que te toquen Get On Your Boots, que podrían ser canciones... Tocar en recintos más pequeños, ¿os queréis que da más posibilidad a la hora de elegir canciones? Es decir, un estadio es diferente a un pabellón. Entonces, a la hora de elegir es más fácil hacer cambios de canciones, sí, en un espacio más pequeño. En un indoor, sí. Sí. Bueno, es que dependerá de todo lo que lleven detrás. Claro, imagínate que tienen una... yo qué sé. Imagínate que detrás hay una... Claro, unas imágenes. Detrás, no te pueden... Es que detrás no va a haber nada. Porque... Detrás me refiero. Es que me quiero decir... Va a estar en medio. Sí. Va a tener que estar en medio. Pensemos que la disposición de las entradas que han vendido para los conciertos es también 360. La parte de atrás del teórico escenario hay asientos con gente. Sí. No pueden poner una pantalla detrás de Bono. No. O sea, lo que haya va a estar suspendido en el aire. Sí, yo... Colgado en el techo. He visto conciertos de Metallica últimos que se hicieron en Estados Unidos. Es lo típico. Están en el medio y miran a todos los lados del papillón. O sea... Yo creo que podría ser así. Sí, o sea, no, tiene toda la pinta de ser así. De hecho, los dibujos de los proyectos de los conciertos, de los pabellones, el escenario atraviesa todo lo que es el campo, la cancha de baloncesto o la cancha de que nos dejen sitio para los de pista. Sí, bueno, es que vamos a estar ahí en familia prácticamente. No sé cuántos cabrán, 1.000, 2.000 personas en pista. No lo sé, pero que nos dejen, porque la verdad es que yo todas las que tengo son de pista. Sí, no. La verdad es que, bueno, lo descubrimos en Vancouver y, en fin, informaremos a todos también del funcionamiento, de cómo son las vallas, la forma de entrar. Javi, una vez visto el primer concierto ya sabemos cómo va a ser todo, y luego ya el segundo, el tercero y el cuarto va a ser muy fácil. No, eso está bueno, claro, pero bueno, también servirá un poco para valorar si vale la pena hacer cola o no vale hacer pena cola. Claro, en fin. La clave será el segundo concierto, el primero... Surprise. Es un concierto, vale, D2, perfecto. Vale, al día siguiente, ¿qué hacen? ¿Repiten? ¿Cambian dos canciones? No. O te sorprenden y de repente ¡pup!, te pegan ahí un cambio. Otra vez, que estamos diciendo que van a cambiarlo todo. Hay que volver a soñarlo todo de nuevo, sí. En fin, nos vamos a dormir esta noche. La vida del fan es dura. Como Juanjo Planes. Como un niño. ¿Eso te ha dicho Juanjo? Sí, Juanjo Planes. Sí. No, Juanjo estará también en Vancouver por allí, pues para viviendo la gira. En fin, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Saludamos a Isa, que ha estado aquí también con nosotros. Un beso para ella. Hola, Isa. Le damos las gracias a Mónica, nuestra técnico. Gracias, Alejandro. Gracias, Mónica. Gracias, Alejandro, por venir. Un placer. Gracias, espero que me digáis de volver. Hombre, no. Es tu casa. No vuelvas. Puedes venir cuando quieras, ¿eh? Ya sabes que Radio Manises está abierto para todos. Puedes traerte unos pastelitos, o sea, eso no. Nunca decimos no. Aquí, ¿eh? No se para luego. En fin. Bueno, chicos, nada, a toda la gente del Madrid y del Atlético de Madrid, pues que ganen mejor, que estarán ahora todos pendientes del fútbol. Carlos, a Carlos le da igual. A mí me da igual. Por cierto, Carlos, muchas gracias porque hemos conseguido algunos vinilos del Record Store Day gracias a Carlitos. Nada. Que han llegado aquí a Valencia muy poquitos, pero bueno, estamos en trámites para intentar conseguir más, ¿no? Carlos el conseguidor, vamos a llamar ahora. Bueno, por el conseguidor. En fin, y bueno, vamos a despedir con una de las que podría cerrar la gira, o sea, las noches de los conciertos de U2 en esta gira, que es Sleep Like You Be Tonight, una de las canciones de Sons of Innocence, el actual disco de U2, que bien, y lo hemos citado en toda la tarde, como U2 pasa de él, pues al final nosotros casi vamos a hacer lo mismo, pero no. En fin, que nos vemos la semana que viene, y un abrazo a todos. Chao. Chao, adiós. Y buen chorizo, adiós, Gracias, Javi. You're gone.